manjares del chef Penthouse del Rey. Empresa de transportes lista. Vamos, Waltercito Ramos. ¿Cómo lo cantamos? A mí me llaman en Yauyo, Yauyinita, y en otras partes me dicen qué rica calabacera. La Yauyinita. A mí me llaman en Yauyo, Yauyinita, y en otras partes me dicen qué rica calabacera. Por la calabaza te mueres. Cuidadito con tu guía, porque cuando se riega ya no suelta. Por la calabaza te mueres. Ay, calabaza es mi nombre. Mucho cuidadito con tu guía, porque cuando se riega ya no suelta. Cuidado que te riegue un yaullino. Ay, ay, ay. Esto sí, yaullinito. Los amigos de Yauyos, así te canta tu hija Anita Santibáñez. Esto corazón, báilalo, cántalo, disfrútalo, así. A todos andas hablando de mi cariño, a todos andas diciendo cómo soy y cómo vivo. A todos andas hablando de mi cariño, a todos andas diciendo cómo soy y cómo vivo. Sandalias palmeras. Cállate solito, lengua larga, estas tus palabras no me ofenden. Yo soy una linda yauyinita, de aquellas que nunca se han vendido. Hermosa. Cállate solito, lengua larga, estas tus palabras no me ofenden. Yo soy una linda yauyinita, de aquellas que nunca se han vendido. Eso sí. Flor de la calabaza es una bonita flor, remedio para los hombres cuando se mueren de amor. La flor de la calabaza es una bonita flor, remedio para los hombres cuando se mueren de amor. A nuestros grandes amigos músicos de la provincia de Yauyos, Achacaris. Gracias.